uno mata a otro y me matan, tío. ¡Qué puta pesadilla, joder! Lo único que te quieren es joder, tío. Es joder lo único que quiere hacer esta gente, tío. En serio, tío, otra vez. Pero es que ya van 40.000 veces, tío. Mato a uno y muero. Es que es así. Matar a uno y morir. Y bienvenidas a Rutas Enemigas número 321. Siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot, a través de archive.org y voz.com y a través de las sintonías de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado en Sutunain y en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org los martes de 6 a 7 de la tarde. 321, en el que contaremos con Robertez y el origen del Pastruz. Nos contará otro chascarrillo, parece ser que bastante metalizado. Es el asunto esta semana. Y en el que arrancamos este 321 con un bloque dedicado a heterodoxos, varios de la actualidad más o menos cercana de este país. El primero en aparecer en Rutas Enemigas 321 ha sido España Futurista, un proyecto de Paco Alcázar. Paco Alcázar, el dibujante, ese dibujante tan especial, podríamos decir. Paco Alcázar tiene un proyecto que es un pasote, que os recomiendo que visitéis su Bandcamp, que se llama Mal Amigo, una falsa discográfica, en la cual publica falsos grupos, ya que todo lo que hay ahí grabado se lo ha currado él, en plan Juan Palomo, desde el año 94. Grupos, ya te digo, ficticios como Bandelay, McDonald's Educational o Robotronic, y también España Futurista, del que hemos escuchado este Matar y Morir, incluido en su disco homónimo de 2015. España Futurista es uno de esos grupos de Paco Alcázar, un espejo deformante de la realidad cotidiana, al igual que son sus viñetas, total. Temas en los que se tratan en este disco, pues la conspiranoia, la brase televisiva cuento del estado meteorológico, o los videojuegos, aquí lo podéis haber escuchado. Yo creo que esto está extraído de diálogos reales de gente que juega online y tal. No sé si al Fortnite o a qué. Pues esos, ese zumbamiento consecuente a la fanatización, ¿no? Y a la adicción al videojuego y además, ¿no? Matar y morir, un temazo, sí señor. Hace poco han tocado España Futurista junto a la siguiente banda. Ya está pasado, tocaron en, no sé si en Wurlitzer, en Madrid, tampoco estoy muy seguro. Pues España Futurista, pues tocaron junto a esta banda que va a sonar a continuación, que se llama Tzetze, como la mosca, deletreo Tzetze. Esta gente ha sacado en septiembre su primer disco, se llama Baila, Sangra y Olvida. Y en ellos, pues, vamos, está compuesto Tzetze por dos personas, un dúo, Claire y Raúl, en activo desde 2017, madrileños, y provienen ellos de bandas como Monotonous y Fabuloso Combo Espectro. El disco ha sido grabado en el Purgatorio con la mezcla de Mike Mariconda. Curioso, ¿no? En este producto que aquí esté este legendario rockero norteamericano. Lo suyo es un bailable, entre espasmos, eso sí, absurdo y bastante dislocado. Vamos a escuchar de Tzetze, incluido en este Baila, Sangra y Olvida, Agroglifos. Nombrecito se las trae. Tzetze. Y miras para otro lado, se percibe claro que una esteta Ahí estaba CC con Agroglifos, un temita dedicado al agrotunero, podemos decir. Y seguimos con la cotidianidad surreal, ¿no?, con la que hemos arrancado el programa, con el siguiente grupo que viene ahora desde Leganés, este quinteto llamado Parque Sur. Ya han sonado aquí con su Lance Armstrong, ese hit subterráneo. Y vamos a poner otro tema de su último disco, de su primer disco, vamos, de hecho, Talego Kini, ha salido este mismo mes de noviembre. Parque Sur hace punk, hardcore, teatro chusco, música industrial, bailoteo, desbarre, toneladas de humor sarcástico, corrosivo, dardos al postureo, al viejuno trapero que se tira al pisto, a los llorones de rockeros muertos, etcétera, etcétera. Dan caña. Y también aquí en el caso que nos ocupa, el tema que vamos a escuchar, pues ajustan, resumen y ajustan cuentas con ese tan cacareado año con el cual nos abrasan cada dos por tres para vendernos la moto de que vivimos en un país fantástico y feliz, moderno y próspero, ¿no?, que es el 1992. Vamos a escuchar al Parque Sur dejando las cosas claras. 1992. Parque Sur, 1992. Por cierto, al que le interese y le pille cerca y le haga la petesca, el día 29 de este mes de noviembre estarán tocando en Gurlitzer con Chaqueta de Chándal. Vamos ahora a cambiar desde ámbitos más punk a metal. También seguimos con la heterodoxia. Ellos son Pilar, los que vamos a escuchar ahora. Pilar con Y. De Sevilla, en activo desde 2013, que fue su primera referencia. Llevaron un poquito más. En 2013 fue su primer disco. Les dicen los Sun o paréntesis, andaluces, ya que lo suyo también es el metal drónico y experimental. Ellos, Pilar, manejan tranquilamente y sin que le tiemble el pulso invocaciones abisales, tremendistas, lúgubres, deformes, inquietantes y la verdad bastante acongojantes. Algo así, algo a como suena Pilar, debía sonar en la mente de Lovecraft cuando escribía los mitos de Cthulhu. Esto siempre... Cthulhu. Una pronunciación, ¿cómo se pronunciará? Cthulhu. Pues eso, esto debía sonar en la mente de Lovecraft en esos momentos. Vamos a escuchar de su último disco horror cósmico con Y también, de este mes de noviembre del 2019, el tema Tenebrosa Armonía. Abramos las puertas del abismo, queridos escuchantes. Ellos son Pilar, Tenebrosa Armonía. Thank you. ¿Estáis ahí todavía después de estos 7 minutos y medio de caos y terror cósmico? ¿Sí? Correcto, sois buenos chicos y buenas chicas. Así me gusta. Ellos eran Pilar y estamos escuchando Rutas Enemigas en Radio Almaina 88.5 de la FM y radioalmaina.org todos los martes de 6 a 7 de la tarde y en Radio Prat, Nava, Asturias, Sutunain, medianoche del viernes al sábado. Dejamos Pilar y nos vamos con el disco de cabecera al cual vamos a despedir en el día de hoy. Ellos, ya sabéis, son Ugach, con su disco homónimo que salió mayo-junio de este año 2019, el trío de Alicante, ese poderoso cóctel de post-hardcore, metal, experimental, libre y con afán explorador. Vamos a poner las dos últimas canciones que nos faltan por escuchar del disco de Ugach. Ellas son Sábanas y Avisos. En la primera tenemos Potencia. Y en la segunda, pues tenemos Mantra breve, de apenas 2 minutos, a punto de explotar con notas sostenidas. Y nada más. Gracias a Ugach por este discazo y hemos disfrutado mucho de él. Y ahora, después de escucharlos a ellos, pues inauguraremos el nuevo disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas. Os dejamos con Ugach. Suenan Sábanas y Avisos. Despedimos a Ugats con estos dos temas y cerramos capítulo, cerramos disco de cabecera que nos ha acompañado aquí durante unas cuantas semanas. Y damos la bienvenida al siguiente. Ya ha sonado también por Rutas Enemigas este disco. Ellos son El Gobierno, antes conocidos como The Government. El Gobierno ha cambiado el nombre, ha castellanizado el nombre, ha castellanizado también sus canciones, y Guti, Guille y David pues se lo montan en castellano, pero siguen facturando ese poderoso hard soul rock, una barbaridad que te pone a 100 en 0 coma. Mucha caña y mucha velocidad, y con letras atinando siempre las del Gobierno. El disco Rollo Desarrollo, tercero en total en su carrera, ha sido editado este mes de noviembre y por Folk Records, y es un pasote. Yo estoy esperando que me llegue la copia al caer. Mientras tanto, me conformo con escucharlo en el Bandcamp y la verdad es que mola bastante. Era normal que terminase siendo disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas. La canción que vamos a escuchar de este nuevo disco del Gobierno se llama Marca Roja. Iremos desgranando todo el disco, ya sabéis, pero vamos a empezar por orden, ¿no? Marca Roja es, pues habla de ese estigma, ¿no?, que se lleva con orgullo cuando no te sale de las narices callarte ante las barbaridades que tenemos que escuchar día a día, del cuñadismo ilustrado de tal o cual partido, lo mismo me da. Y ese cuñadismo que encima cuando les replicas te ponen a parir directamente. O sea, cambian, alteran el lenguaje. Y bueno, te pueden llegar incluso a llamar fascista, ¿sabe usted? Cuando normalmente suelen ser ellos lo que lo son. Vamos con ello, vamos con El Gobierno. Vamos con este nuevo disco de cabecera Rollo Desarrollo y con Marca Roja. Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad, esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a 100, cuidado, si no me dejan ni hablar, ya no hablemos de jugar. El último disco del Gobierno, Rollo Desarrollo, lo escucharemos punto por punto, nota por nota, palabra por palabra, de las que va escupiendo Guille con toda esa fuerza. Y ahora nos vamos con Robertez, nos trae un chascarrillo del rock y con El Origen del Pastruz, ya sabéis, es un blog que tiene, lo podéis buscar ahí en internet. Y escojonaros a gusto y a modo. Como siempre, pues Robertez pues nos acompaña su speech, su discurso, su chascarrillo con un par de canciones. Abriremos con Cretin 66, con Rock Motherfucking Roll, y luego nos iremos con Iron Maiden y The Prisoner. Os dejo con Robertez y El Origen del Pastruz. First my blood beats Saturday night. Ripped it up, all singing me white. Too far gone to save my soul. Rock a motherfucking roll. Come on, baby, don't stop. Chickens in the barn now. Come on, baby, don't stop. Chickens in the barn. It's my wife on my palm. Every I wait till I see. Top of the hit of LSD. Run the motherfucker right off the road. Listen to my mind explode. Say bad things till they ring the bell. Ride this ride till there ain't no more. Too far gone to save my soul. Rock a motherfucking roll. Fucking road. Bueno, pues ahí estaba sonando Rock Motherfucking Roll o Rock and Roll Motherfucker, Motherfucking, bueno, da igual. Estaban los Cretin 66. Cretin 66, eso es. Es que, joder, estoy grabando esta movida según paso por delante de un colegio de estos de pijos que van todos con el flequillo ese raro, colega, y todo lleno de lacitos, rojigualdas por todos los lados. En el chándal, en las muñecas les van colganderas. No tienen ni elegancia ni para ponerse las pulseritas estas, que van como hippies. Joder de puta, luego van a ser los jefes de nuestros hijos. Así está diseñado el sistema, amigos. Bueno, en fin, mientras paso por aquí por un puente, por un túnel, que hace que esto tenga, pille un poco de reverb, pues nada, ahí sonaba, como os decía, el tema este de los Cretin 66, un grupo que la verdad es que ha tocado muy poco en España, no se le ha dado mucha bula. Y en general, si veis en el YouTube y tal, pues tampoco tiene muchas visitas, pero yo me quedé acojonado cuando les vi ahí en el Rock Palace, dentro de la historia que forma parte del Origen del Pastruz. Bienvenidas, bienvenidos, un placer por aquí asomar la gaita de nuevo en el Rutas Enemigas, una vez más. Pues nada, como iba diciendo, el cenit de la noche, bueno, no fue realmente el cenit, porque el cenit fue otra movida, pero bueno, el caso es que fue una noche para recordar. Me levanté por la mañana, bueno, por la mañana, por la mediodía, llevaba muy pocos días viviendo en mi casa, ahí a mi Brondi, y la verdad es que estaba todo como bastante nuevo, entre ellos la sartén, era nueva. Llevaba como un clavo de haber salido el día anterior, no sé qué lo que pasó, pero bueno, estaba un poco yo de resaca. Cuando abrí la nevera estaba como la de cuñada de Rocky, o sea, que tenía un par de huevos, latas de birra, el bote de ketchup, la mostaza y para contar. Así que me dispuse a freírme los dos únicos huevos supervivientes de ese cartoncillo que había ahí, ¿no? El caso es que cuando fui a sacarlo, no sé qué coño pasó, seguramente era porque como resbalaba mazo la sartén, ya te digo que estaba recién estrenada, se me virtió todo. Claro, ¿qué pasa? Que claro, entre la inconsciencia del momento y que tiendes a agarrarlo según te cae, no eres consciente de que está petado de aceite, ¿sabes? Y se me cayó todo el puto aceite en la mano, de flipar. Al principio parece que te va a doler mucho, al principio no duele una, no pasa nada, no eres consciente todavía, o en ese momento yo no, pero luego empecé a flipar porque digo, hostia, ¿qué hago con esto? Y ya me eso fue ya un poco ya chungo, ¿sabes? Porque se me empezó a poner toda la mano colorada de la hostia, y yo un poco por la impotencia digo, ¿qué hago? Total, como no aguantaba ya los dolores, metí la mano en un cubo que llené de agua, me vi una peli del oeste, recuerdo, era de un prenda que hacía trampa jugando a las cartas o algo así. Y claro, yo estaba flipando, digo, algo tendré que hacer con esto. Claro, yo la que quitaba la mano del cubo, por supuesto me comí los dos huevos fritos que estaban, no sé si estaban bien, ¿sabes? Bueno, eso da igual, eso no trasciende. La cosa es que después me vi la peli esa de la película del oeste, de los prendas estos de que hacían trampa jugando al póker, y digo, hostia, algo tendré que hacer con mi vida aquí a corto plazo. Hoy es sábado, la noche promete. ¿Y qué hago yo? Total, que me fui a la calle, a la farmacia. Metí, por supuesto, con mi mano metía dentro del cubo, ¿sabes? Me fui a la farmacia, me recomendaron ponerme unas gasitas y una cremita así como muy guay, ¿sabes? Que no valía ni para tomar por culo porque yo era incapaz de aguantar el dolor, colega, que me estaba, vamos, o sea, era, vamos, impresionante. Total, que con las mismas me fui al centro de salud, que está enfrente de Mickelford. Sabes que realmente es un hospital para un rollo medio geriátrico, que ya lo tienen un poco, pues bueno, de ahí también me sacaron la fístula del ojal, ¿sabes? Y bueno, pues al fin y al cabo siempre, mira, ahora que lo pienso, siempre he entrado, que he entrado en el hospital, me han acabado viendo las nalgas, de una forma u otra, porque en esta ocasión le dije, hostia, me tenéis que meter algún antiinflamatorio, algún nolotilo, alguna mierda de estas, algo de drogaína o algo por el ojal, o por vena, por donde sea, ¿sabes? Me dice, no, es que te tienes que, este hospital no hacemos esto, y yo, no me joda, no voy a tener nolotil, yo ya iba con los gallumbos bajados, digo, hacerme algo que mira, ¿sabes? No, es que te tienes que, digo, ¿tú te crees que me puedo ir así? Claro, saqué la mano, yo iba con la mano metida, en esta ocasión sustituí el cubo por un cachi de estos, de los de donde meten la cerveza, yo no sé por qué tenía, pero teníamos en vasos de esos en casa. Y claro, entonces pues se apiadaron un poco de mí, me metieron no sé qué por el culo, y al caso es que a la media hora empecé a sentir bastante alivio, ¿no? Me vendaron la mano, dejaron la mano todo guapa y nada, y a disfrutar de la tarde. Claro, luego fuimos al concierto los Creedence 66, de puta madre, y en esa época también, entre el zenith de lo que supuso, estamos hablando del año 2000 y poco, algo así, estaba el Gruta 77 arrancando, el Rock Palace en el zenith de su creatividad, de grupos, tocando, tal, hacía un montón de conciertos. En esa época recuerdo que también tocó Jen Spencer Blues Explosion, tocaron Blue Cipher, tocó un mazo de peña de estas, que en esa época pues eran bastante underground, pero bueno, la verdad es que estaban con miras de petarlo, como así fue en algunos casos. Y bueno, el caso es que nos la agarramos bien gorda, y en esa época, como iba diciendo, también fue cuando el Excalibur significaba pues el templo de todos los crápulas, más allá de los fans del metal. Entonces pues nada, fuimos allí en carrodilla, y en un punte de los Maiden me tiré para atrás, me hice un solo de estos de air guitar de flipar. Y al cabo de los segundos, la peña me decía, Roberto, aquí huele a quemado, huele a quemado, huele a quemado. Y claro, cuando me di cuenta estaba la venda ardiendo, in flames. Y entonces, claro, eso me evocó a la portada esa mítica de los Iron Maiden, ese gran disco que supuso el debut de Bruce Dickinson. Luego hace de todo el prenda, pero bueno, en esa época solo cantaba metal y lo hacía de puta madre. Y ese disco es genial. Y entonces, pues bueno, pues me evocó al Eddie, ¿sabes? Como enseñando la mano, tiene una llama de fuego, in flames, y eso era, así es como me sentí en ese momento. Luego ya hay un capítulo después, llegué con las manos llenas de burbujas, de todas las ampollas, todo lleno, eso ya se parece más al careto del bicharraco ese que sale en los Goonies. Pero bueno, eso es otra historia, y bueno, no vamos a quedar aquí en la mascota de los Maiden, y bueno, pues de otra forma no podremos terminar esta colaboración si no es poniendo un tema de Iron Maiden, concretamente del Number of the Beast y más concretamente aún un tema que a mí me flipa que se llama The Prisoner y me mola mucho la intro esa que sale como un como el demonio diciendo tú eres el number one, tú el three, tú no sé qué, como si cada uno tuviesen un numerito, que eso es lo que nos pasa realmente, ese evocador de la sociedad, cada uno somos un puto número. Y bueno, y el prende al final, el demonio dice, ¿cómo dice? Bueno, lo vas a escuchar ahora, yo no tengo número, yo soy libre, I am free man. Pues nada, pues para las mujeres y los hombres libres, de verdad, no como nos los venden estos de los que te cuento, que eso es otro debate aparte. Un beso, viva el metal, muerte al capital. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. We'll be right back. Ahí está Iron Maiden cerrando la intervención del sin par Robertez. Volverá por aquí, por Rutas Enemigas, a contarnos sus cositas. Y nos vamos, y ya. Y antes de presentar la última canción, pues decir, se me ha olvidado al principio, anda que ya me vale, que hemos estrenado nueva sintonía, como habéis podido comprobar. Afortunadamente todavía tenéis cierta capacidad mental, querida audiencia, más que yo seguramente, y habéis dicho, ¿qué coño es esto? O sea, pues sí, pues es la nueva sintonía de Diego, ya lo anunciamos el programa pasado cuando vino por aquí de invitado a pinchar unos temas. Pues ahí está, nueva sintonía, sí señor, Diego, cómo no. Y también comentaros que este viernes, 29 de noviembre estaremos con todos los cacharros allí haciendo una grabación en vivo en la librería Hoja Blanca y en el casco de Toledo a partir de las 7 de la tarde con Roberto, autor de Los colores del hialo, un libro potente acerca de este subgénero italiano de thriller, terror, suspense, sangre y erotismo, que en los años 70 pues pobló las pantallas europeas, sobre todo, ¿no? Pues ahí estaremos haciendo un programa especial sobre las bandas sonoras de este subgénero cinematográfico, a partir de las 7 en Hoja Blanca, este viernes 29 de noviembre. Y nos vamos con la última que es mucho más suave. Vamos a calmar un poquito los ánimos después de tanta heterodosis de caña, pues un poquito de suavidad pues viene bien para relajar cuerpo y mente. Nos vamos a ir con una canción de Bifana, de su último disco, un grupo que ya fue disco de cabecera con Marese aquí en Rutas Enemigas, pues ha sacado uno nuevo que se llama Danzas Líquidas, que salió en octubre de este año, tercer disco en The John Colby Sec ha sido editado. Ahí están, el cuarteto galaico londinense madrileño, con esa psicodelia de aires exóticos brasileiros y portugueses, ¿no? Antes de llegar a la costa de Galicia, desde Brasil, pues pasan por Portugal también. Pero ahora el tropicalismo y el Latin Soul es un vendaval. Es, yo creo que el principal protagonista de este Danzas Líquidas. Con unas percusiones y unos vientos que huelen a selva, pero también huelen a los Love, por ejemplo, o al en general a todo el sonido del rock ácido de la costa oeste sesentera norteamericana. Una maravilla de disco. Cuesta elegir tema, cuesta, me ha costado, pero al final me he decidido por el siguiente, Corazao Preto. Os dejo con Bifana, os veo ahí en Hoja Blanca este viernes. Y pasarlo bien y sed todo lo malo que podáis. Hasta luego. Sozinho vou, sozinho ao procurar o coração que aperta sim que vai falar. Tenho tempo, mas não dinheiro de para chegar. Tenho tambo, mas pouco peito para ajudar. Ah, não levo mal. Ah, o temporal. Pouco jeito pra tanto.